mudar. Te muerdes por no llorar y ya le vas a aflojar. Y no sabes qué hacer, no sabes qué hacer. Todo te resulta al revés y ya no puedes más, ya no puedes más. Si necesitas a alguien, yo te puedo ayudar. Ven, te doy un toquecito. De repente se te pasó todo. Ven, te doy un toquecito. De buena onda, de buena onda. Ven, te doy un toquecito. De repente se te pasó todo. Ven, te doy un toquecito. De buena onda, de buena onda. Te doy un toquecito.